Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. La Escuela de Jóvenes y Adultos del Bolsón número 11 presenta sus micros radiales Historias No Contadas. Un espacio para la comunicación entre estudiantes y docentes. Traigo un grito del Chubut en mi garganta, que hace fuerza por quererse desplazar. Es Cholila que me pide que le cante y le nombre sus bellezas naturales. Un espacio para revalorizar la valentía de empezar una y otra vez. Porque nunca es tarde, la Escuela de Jóvenes y Adultos te invita a acercarte. ¿Dónde están esos cantores bien sureños que no nombran con orgullo su lugar? ¿O será que me parece que ando solo disfrutando del paisaje natural? ¿O será que me parece que ando solo disfrutando del paisaje natural? Buenas, buenas, buenas, buenas. ¿Cómo anda, don Fabián? Hola, profesor. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo va eso? Bien. ¿Qué se cuenta? Mucha plata. Bueno, eso es sí, pura sí. Fortuna. Claro. Fabián, ¿cómo te viene tratando el fresco? Tranqui, nomás calentito, nomás. ¿Te toca con gas natural a vos? Sí. Está bueno. Bueno, Fabián, empezamos un programa más de Historias No Contadas, acá desde el SIC, el Centro Integrador Comunitario, que nos da el espacio para que funcione una de las aulas de la Escuela de Jóvenes y Adultos número 11 del Bolsón, de la cual este es el programa que hacemos hace más de 10 años. ¿Qué tal? Vos tenías como 30, ¿no? Hace 10 años. Sí, por ahí. Era jovencito. Era jovencito. Bueno, che, Fabián, ¿querés presentar a tu compañero? Manuel, hola Manuel. Hola Fabián, ¿cómo andas? ¿Cómo está pasando el primer frío de invierno? Bien. Calentito. ¿Para qué vamos a decir? Calentito. Sí, calentito. Laburando, haciendo algunos laburitos. Está bien. Para no aburrirlos tanto. Claro. Mati, tortas fritas seguro. ¿Ve cuándo? ¿Vos sabés que no había hecho torta frita? Ah, viste. La semana pasada hice torta frita. Ah, viste. Yo estaba esperando, ¿eh? La torta frita, ¿viste? Tío. Cualquier día de esto voy a hacer. Listo. Cuando haga más frío. Listo. Te esperamos, tonto. ¿Cómo lo estás pasando? Yo bien, tranquilo. ¿Bien? Sí, vendiendo siempre algo. Yo no la aflojo el laburo igual. Bien, invierno. ¿Qué estás vendiendo? Laburamos dentro de la casa igual. ¿Qué vendés? Honguito y nueces. Ah, nueces. Sí. Y después la fe de ropa. Todavía seguimos. No la aflojamos. Ni abajo el agua ni el poncho, ¿viste? Eso. Ni abajo el agua ni el poncho. Claro, está bueno eso, ¿viste? Bueno, te dejo, Fabián. Bueno, un gusto, ¿eh? Un gusto. Igualmente. Doña Dominga. ¿Cómo anda, Doña Dominga? ¿Qué cuenta? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, compañeros. Gracias. De escuela. Gracias. Por tener una vez más reunido estudiando en este lugar. Sí. Y que más contenta por estar una vez más acá estudiando. ¿Cómo anda, Fabián? Todo bien, gracias a Dios, todo bien en salud. Bien. Me alegro. La compañera ya, Mirta. La veo muy decaída hoy, Mirta. Está muy decaída. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes. Buenas tardes, nuestro compañero Manuel. Lo miramos todo hoy. Jocelyn. Saludos a todos, ya que estamos todos juntos. Y Jocelyn y Angelita. ¿Cómo andas, Fabián? Bien, pasando bien. ¿El invierno todavía? ¿Vos? Yo aquí ando. Con la familia, el nieto. Todo bien, sí, está creciendo, grande está. Está bueno. Así que todo bien, gracias está a Dios. Está bueno. Yo nomás un poco descompuesta, pero bueno, estoy aquí. Todo. Por no fallar, voy a seguir quedando. Y bueno, che, los años ya no vienen solo, ¿viste? No. Mira, cuesta. Y bueno, hay que seguir adelante todavía, con el frío, aguantando. Que recién empezamos el invierno todavía, sí. Todavía falta. Empezamos el 21. Y esperemos que el invierno lo pasemos bien, calentito. Sí, sí. Principalmente nuestra hermana Dominga. Claro. Que ella tiene un poquito más de edad que nosotros, así que sí. Bueno. Que Diosito la acompañe. Y bueno, que estén todos bien. Que estemos todos bien, los que estamos aquí adentro del aula. Sí, sí. Y que el profe y su familia también anden todos bien. Su hijito, que siempre lo sabe tener enfermo, decaído, pero bueno, confiamos en un Dios que tenemos todo y va a estar bien. Sí. Bueno, Fabián, te dejo. Bueno, un gusto, y, Gracias, igualmente, yo también. Profe, ahora te presentamos a vos. Bueno, presentame, dale. Claro. Javier, acá estoy. ¿Cuántos años hace que estás en la radio? En la radio hace. Ahora te hago un reportaje. Hace muchos años. ¿Sí? ¿Sí? Más de 30. No tanto. ¿Ah, no? Haciendo radio más de 30. Pero ¿viste? En esta radio, sí. En La Negra, hace unos 12, 13 años. Yo un poco hace más, 14 años. Yo hace poquito nomás. Claro. Sí, sí. Bueno, Fabián. El programa pasado nos quedó un montón de música para pasar. Vos habías elegido uno que te gustaba, de Amboé, que canta algo de la bicicleta, ¿te acordás? Sí. ¿Vamos con ese? Vamos con la bicicleta. Vamos con la bicicleta, entonces. Es un chamamé suavecito, para empezar. Ahí está, mirá, escuchá. Nosotros vemos el video y todo. Me cortaron la luz del laburo, me fueron, abro las alacenas y está solo el salero. Después de que dijiste nunca más contigo, hoy tengo el corazón entristecido por lo que me pasó. Hasta un bala perdida ya tiene más rumbo que yo. Vendí la bicicleta, vendí hasta la TV. No vendo el celular, por si llamas otra vez. Vendí la bicicleta, vendí hasta la TV. Y no vendo el celular, por si llamas otra cortaron la luz del laburo, me fueron, abro la alacena y está solo el salero. Después de que dijiste nunca más contigo, hoy tengo el corazón entristecido por lo que me pasó. Hasta un bala perdida ya tiene más rumbo que yo. Vendí la bicicleta, vendí hasta la TV. Y no vendo el celular, por si llamas otra vez. Vendí la bicicleta, vendí hasta la TV. Y no vendo el celular, por si llamas otra vez. estás, mi reina? Ey, hola. Oh, me comió ni con mi crédito. Estás escuchando Historias No Contadas. Bueno, aquí estamos nuevamente. Estás escuchando Historias No Contadas, dice el separador. Y queremos recordarte que si nos estás escuchando hoy, que es jueves, entre las 7 y las 8 de la noche, nos estás escuchando en vivo. Así que si querés podés mandarnos un mensajito de audio al 02944-832396. Como lo hicieron algunos y algunas amigas. Ahora vamos a estar escuchando. La semana pasada veníamos charlando sobre algunas de las cosas que venimos trabajando en la revista cooperativa nuestra que se llama Desde el Barrio y que Fabián, Manuel, Dominga, Mirta, Sandra, ¿quién más? Aunque no la vemos hace un tiempo, pero también Melisa, Albertina, bueno, y no sabemos qué pasó con Esther y con David, pero ellos también puede ser que te la ofrezcan, y de paso si nos escuchan los invitamos a volver. Es una revista que escribimos una vez por mes, publicamos desde acá, desde el anexo número 8 del SIC, y que vamos compartiendo las investigaciones que vamos haciendo en el aula. En el primer número salimos con la cuestión de por qué no nos alcanza la plata. En el segundo número encaramos el tema de buscar una forma de trabajar que sea sin patrones. Y encontramos las cooperativas y las mutuales y empezamos a hacer entrevistas. Y de repente nos dimos cuenta que dentro de la familia teníamos incluso conocidos, conocidas, hijos, hijas, que habían estado en cooperativa. Entonces, qué mejor que hacerles una entrevista, ¿no? Así que ahora vamos a escuchar una entrevista. ¿Te animás a a presentarla, Mirta? Mirta, pasale el micrófono, Fabián. Perdón. Vamos a escuchar una entrevista a tu hija. Te pregunto, digo, ¿cómo se llama tu hija? Gabriela. Gabriela se llama tu hija. Vos, en esta última revista que salió, justo la historia de vida te toca a vos. Y contás que tenés un montón de hijos e hijas. Sí. ¿Cuántos son? Son 8. 8. Che, Mirta, y ¿querés este...? Creo que estoy viendo de subirle un poquito el volumen. Ahí está. Mirta, y esta hija a la que le haces la entrevista, ¿cómo se llama? ¿La que le hice la entrevista? Gabriela. Gabriela, Verónica Gabriela. Verónica Gabriela, sí. Ahí está. ¿El apellido? Águila. Águila. Bien. ¿Y ella estuvo en una cooperativa de acá del barrio? Sí, estuvo en una cooperativa acá del barrio Primavera, en el SIC. Uh-huh. Bueno, estuvo trabajando ella hace mucho tiempo, sí, que no me acuerdo el año que empezó y cuando terminó, pero estuvo mucho tiempo trabajando en la cooperativa. Mirta, ¿y vos preparaste junto con el resto de compañeros y compañeras una entrevista? Sí. ¿Escribiste las preguntas? Sí, escribí unas preguntas de la cooperativa. Sobre la experiencia de la cooperativa. Y después fuiste y le leíste las preguntas mientras... O sea, leías una pregunta y ella te respondía. ¿Así? Sí, yo le iba leyendo y ella me iba respondiendo. ¿Querés que escuchemos la entrevista? ¿Te parece? Sí. Bueno, tenés que decir sí porque si haces así con la cabeza, en radio no sale. Bueno. Contanos algo más, mientras yo preparo el teléfono, que justo se me chispoteó algo. Ahí está, a ver. Bueno, ella estuvo trabajando en la cooperativa, tuvo muchos compañeros, con hermanas también. Ah, sus hermanas también. Sí, estuvo Valeria, y Antonia y Gabriela, la que le hice la entrevista. Ajá. Así que ahí también estuvo don Manuel, que también andaba él ahí mirándola, enseñándoles también cómo tenían que hacer, todo, creo. ¿Este Manuel? Y sí. ¿Este Manuel? Ah, sí, sí. Mirá. Y bueno, habían muchos más, eran varios, dice ella que habían. Y el nombre de las otras chicas no se acuerdan, pero habían unos cuantos, habían trabajando. Y estuvo mi yerno también, Hugo, su Elsa. Ajá. Así que, bueno, de las otras chicas no se acuerda quién era, pero me dijo que habían unos cuantos trabajando, habían de dos grupos de 10, creo que dijo, ¿no? Sí, habían dos grupos de 10. Ajá. Así que hombres habían poquitos, varones habían como dos o tres, creo, nada más, y lo demás eran todas mujeres. Todas mujeres trabajadoras. Sí, todas mujeres trabajadoras, así que bueno, mi hija estaba muy contenta porque dice que fue una experiencia muy linda para ella, porque aprendió bastante en la leñería, también le hacía falta para su casita. Mirta, así, y hoy Gabriela justo está pasando por un momento muy especial, ¿no? Sí, sí. ¿Qué novedades tiene la familia? Y la familia, ¿no? todo contento, todo no, bien. No, pero esta novedad, mirá. Ah, no, ya tuvo ella su hijito, tiene su hijita que va a tener 2 meses ya. Acaba de tener un hijito. Sí, ¿cómo se llama tu nieto? Sayel. Sí, Sayel. Sí. Muy bien. Y tiene 3 nombres, pero los otros nombres no me acuerdo. Bien. Bueno, acá está la hermana, Jocelyn, también. Sí, Jocelyn es su hermanita mayor que tiene, así que, bueno, ella está muy contenta con su hermanito. Por ahora. Sí. Después aparecen los celos siempre. No, Jocé ya es grande. Ya estuvo ya celoso, sí. Así que ahora ya está. Está bien. Así que, bueno, ahora está contento con su hermanito y él cada vez va creciendo más, está grande, está ya. Qué bueno. Así que bueno, espero que mi hijo lo disfrute, así como disfrutó su hija también. Bueno, si te parece, Mirta, vamos a escuchar la entrevista. ¿Te parece? ¿Sí? ¿Tenés ganas de escuchar la entrevista? ¿Pero qué tengo que hacer yo? Nada, vos decime, ¿querés escuchar? Ah, sí, sí. Ahí la escuchamos, mirá. A ver. Buenas tardes, Gabriela. Te vengo a hacer una entrevista. ¿De qué trabajabas en la cooperativa del SIC? Hola, buenas tardes. Bueno, como decía, mi nombre es Gabriela. Sí, trabajaba en la cooperativa del Centro de Salud del SIC cuando recién se empezó a construir. Trabajábamos de albañilería. Y se hacía de todo un poco. Se rellenaba, se hacía de todo un poco para poder empezar a construir el lugar, ¿no? Digamos. ¿Y cuántas personas trabajaban? No recuerdo bien porque esto fue más o menos hace bastante años ya, como en el 2003 más o menos, calculando el tiempo. Trabajábamos de a 2 grupos. Serían 10 personas por grupo, más o menos, 10, 12 personas por grupo. Entre ellos habían unos vecinos que se formó después el barrio Primavera, de ahí del barrio Primavera. Entre ellos una de mis hermanas, como 2, 3 de mis hermanas, entre cuñados y vecinos de ahí del lugar de Primavera. ¿Y ganabas bien? Y en ese tiempo la plata todavía, digamos, no era muy mucho lo que se ganaba, pero valía bastante, así que directamente a la comparación de ahora no era nada. era, se cobraba por quincena o semanal, digamos, pero nada, nada. O sea, era muy poco, pero a la vez en su tiempo valía bastante, digamos. ¿Te sirvió de experiencia? Sí, me sirvió de experiencia una para aprender, aprendí bastante. Qué sé yo, dentro de todo era muy joven, tenía entre 16 y 17 años, pero sí, me sirvió bastante de experiencia para poder por lo menos tener en mi casa, hacer algo en mi casa, digamos, rellenar, poner un clavo, no sé, una chapa, lo que sea. ¿Por qué te metiste en una cooperativa? El por qué nunca lo no estuvo en mis planes el por qué, pero sí me interesó para trabajar y para aprender más que todo. ¿Te cambió algo en la vida? Aprender me cambió para aprender y para, como decía, poder, si poder hacer algo en mi casa, ya lo hacía yo por mis propios medios, lo que se podía, ¿no? ¿Te gustó hacer parte de la cooperativa? Sí, me gustó y como digo, aprender y todo eso me gustó mucho. ¿Qué diferencia notaste con otros trabajos? No, porque en realidad es la primera vez, era la primera vez que hacía esos trabajos y después de eso no nunca había hecho nada, así que no nada de diferencia, digamos, pero sí me ayudó mucho. Seguí estando en la cooperativa, ¿por qué? No, después de allá el año más o menos 2000, no me acuerdo bien porque no me dan las cuentas, dijo, pero acá en el año más o menos en 2010, 2011 creo que ahí ya, no me acuerdo bien qué fecha, pero si estamos hablando en el, como el 2007, 2008, creería más o menos. Bueno, Gabriela, ahora para cerrar esto, ¿querés contar algo más? De lo que es la cooperativa, después con el tiempo los grupos se desarmaron, digamos, los grupos, como éramos dos grupos de cooperativas, se desarmaron y bueno, ahí pasó ya en manos de otras personas, de, ¿cómo se dice? De gente que ya se digamos como que agarraron la obra esa y ya quedó en manos de ellos para seguir construyendo y terminar lo que es el centro de salud. Después de eso, nada, me quedé sin trabajo y seguí mi vida normal, digamos. Y bueno, Gabriela, muchísimas gracias por el tiempo que te tuvimos que robar para poder hacer esto. Bueno, que estés bien, muchísimas gracias y que Dios te bendiga mucho junto a tus dos hijitos. Bueno, muchas gracias. Espero le sirva de algo. Espero le sirva de algo mi entrevista y bueno, saludos. Hasta las 20. Historias no contadas. Queda contratada Mirta para la radio, ¿eh? Sí. Entrevistadora de lujo. Sí. ¿Qué ¿Lo tal? Sí. ¿Lo va a sacar laburo a los otros? Sí, a vos yo te lo sacó hace ya rato. Me sacó, ya me... No, no. Bueno, qué bueno, Mirta, felicitaciones. Muy bueno. ¿Te pusiste un poco nerviosa con la cuestión de hacer una nota? Sí, algo, pero después ya arrancamos. Muy bien. Ese, viste que es la primera vez siempre es raro y difícil, pero después uno dice, ah, no era tan difícil. Y está bueno probar esas cosas, ¿no? Sí, está buenísimo, porque así uno también se anima. Y no me animaba, porque la teníamos que haber hecho hace rato, pero no me animaba a hacérsela porque pensaba que me iba a salir mal o algo. Pero todo bien, gracias a Dios, salió todo bien. Muy bien. Y no les vamos a contar, pero un poquito les vamos a contar. Con Mirta estamos grabando una producción que nos va a llevar un par de programas terminarla, pero estamos grabando una producción con Mirta, con Manuel, con Dominga, con Fabián. Una superproducción estelar. Y Mirta tiene ahí la voz principal. Ya vamos a compartir. Pero vamos a ir a un poquito de música, Fabián, vos que... No, este tema lo había elegido Dominga. Dominga, ¿vos? ¿No habías elegido vos? Por lo menos la cantante la habías elegido vos. Sí, Soledad. Bueno, otro chamamé, pero con Soledad. Sí, con otro chamamé, kilómetro 3, no sé cómo se llama la canción, no me acuerdo bien. Vamos a devolver el poncho con Soledad. ¿Cómo se llama, Fabián? ¿Vos te acordás? No, este que vamos a escuchar, hombre. ¿Kilómetro qué? Kilómetro 11. 11, sí, señor, ahí va. Yes. Hasta las 20 horas, historias no contadas. Bueno, bueno, aquí seguimos y tenemos de todo un poco, para compartir. Tenemos algunos saluditos, Manu. Yo te paso el micrófono y te quería preguntar algo antes de ir a los saluditos. Vos hoy, Fabián, te apuraba con las tortas fritas y todo, pero vos el otro día te hiciste un guiso. ¿Un guiso carrero le llaman o un guiso de invierno? ¿Cómo lo llamarías? Sí, tipo carrero. Ajá. ¿A qué se le llama guiso carrero, Manuel? ¿Sabés vos? ¿Por qué se le llaman? Sí. Y porque lleva poca carne. Ajá. Y viste que el guiso carrero siempre va con los caracú, pelado. No, lo cortará la carne chiquitita. Ah, bien. Y las papas también y todo. Por eso le llaman guiso carrero. Pero bien. Nada más que más jugoso, más ligoso. Ajá. Por eso le llaman carrero. El tuyo salió espesito al final, ¿eh? Sí, le puse mucha roja. Lo que pasa es que... Se me había pasado las papas. Mucha, claro, papa mucha y papa, mucho zapallo. Mucho zapallo, mucha... Y arroz le puse poquito, se le puse... Mucha arveja, todo tenía. Sí. Ah, estaba, pero espectacular. Sí. ¿Usted qué opina, Dominga? ¿Cómo estaba el guiso? Estaba muy rico. A ver. Estaba muy bueno, una lástima. Picante. Estaba un poco picante. Nada más, pero además estaba riquísimo. Para combatir el frío. Mientras, sí, ¿cómo estaba el guiso? Estuvo riquísimo, estaba muy rico. Muy buen cocinero es. Además, experimentando con una cocinita que nos donaron, que es eléctrica y que no es fácil hacer con eso. Es más lenta. Es muy lenta. Claro, muy lenta. En un momento casi dijimos, bueno, nos quedamos a dormir acá. ¿Vos, Fabián, cómo lo sentiste al guiso? No vine yo así. No, pero se la perdió Fabián. Claro, había un montón de gente porque enseguida, cuando entramos a cocinar acá, se... Le llega el olorcito a don Héctor, a Claudia, sí, Delia, sí, estaban todos atentos a ver cuándo. Pero yo pensaba que no iba a sobrar y sobró bastante. ¿Qué sobró? ¿No sobró nada? Sí, sobró. ¿Vos sí te llevaste? No, yo no llevé nada. Ah. Pero... Justo pero llegó domingo. La Mirta llevó, Sandra, mirá, también. Con razón, yo dije, ¿tantos platos me comí? Yo me comí como dos o tres, no sé cuánto me comí. No, yo, viste que yo soy de poco comer. Yo como un platito y listo ya. No, yo no. Yo soy excelente de poco comer, siempre como un platito y listo ya. A mí esos guisos así me pueden, es algo que... De cuando yo era chico, mi viejo hacía esos guisos así, bien potasudo para el invierno. Y era como, hasta que no raspaba el fondo... Le daba, ¿no? Bueno, para que no te escucho, Fabián. Creo que comí de rico el otro día, que tenía ganas de antojo, ravioles con honguito de pino. ¿Te hiciste vos la salsita? Sí, estaba muy muy bueno. Che, ¿y no sabés dónde se consigue un hongo de pino? No sé quién se va por ahí. La puente por ahí me dijeron. Ah, mirá, ¿será barato por ahí, che? Sí, de 1200 para arriba. Bien, bien. Y... Pero la salsa no, los hongos nomás. No, los hongos vendemos, la salsa no. Pero bien, bien amarillito, sí, sequito, bien. Con la hoja de laurel, para que le dé gusto a la comida. Hoja de laurel, espectacular. Che, Fabián, contale a la gente que la seño Patri... ¿Qué le pasó a la seño Patri? Tomá, te paso el micrófono. Está en su casa, tuvo una bebita. A ver, yo te digo, contá lo que le pasó a la señora Patri. Me decís, está en su casa, tuvo una bebita. Pero contámelo más románticamente, un poquito. Tuvo más. Tuvo un parto. Ah, estaba fácil. Estaba embarazada. Vino a trabajar hasta hace poquito y venía con la panza. Sí. Tenía menos panza que vos y que yo. Sí. No sé cómo salió un bebé de ahí, porque... ¿Viste? O bueno, de acá de los nuestros podrían salir dos o tres bebés, digamos, ¿no? No, yo mellizo. Los nuestros, sí. Yo tres hizo. Dos en la mía y dos en la tuya tenemos. Uno de pelo largo y uno peladito. ¿Qué te iba a decir, Fabián? Y le mandamos un mensaje a la profe. Sí. ¿Qué le mandamos? ¿Qué le decíamos? ¿Te acordás? Lo del otro día. Sí. Ah, que le mandamos muchos saludos, muchas felicidades a la bebé nueva. Ajá. Y que ande bien la profe. Bien. Y resulta que Patri nos respondió. Vamos a escuchar esto, Patri. Espero que no te ofendas, que lo ponemos al aire. Ahí me pareció muy tierno y la verdad es que no se los hice escuchar a los estudiantes porque como ya venía el programa les dije la respuesta la escuchan al aire. Así que bueno, ahí va. Me van a hacer llorar. Ahí viene la respuesta de Patri, mira, escucha. Hola Javier, hola al resto del grupo ahí, hola Dominga, Fabi, Mirta, Jose. Sí, muy muy lindo el tiempo que estamos disfrutando. Gracias por sus saludos, por el afecto, por tener en cuenta el detalle de saludarme. Muchas gracias, me emocionaron, Les mando un beso. También escucho el audio mi marido, Joaquín también, así que ellos también les mandan muchos saludos y agradecen el gesto que tuvieron. Un beso. Bueno, ahí está la respuesta de Patri. Y en nombre también de Victoria, que y es todavía, la... todavía tengo un regalo esperando ya en mi casa. Ah, bueno, pero pará, que Victoria tiene apenas unos días. Sí, sí. Va, ya debe tener unas semanas, ¿no? Pasa rápido el tiempo. Pasa rápido. Sí, como ¿eh? Es chiquitita. Es chiquitita, sí, nació ahora hace poquito. Así que bueno, ahí estaba el saludo de Patri y de... que también saludando por Victoria, por su hijito, por su esposo. Así que bueno, una linda noticia para la escuela, le mandamos muchos saludos y le damos la bienvenida también a Georgina, que es la profe que la está reemplazando, ya nos va a avisar cuando va a venir. Vino Georgina, estaba solo Fabián, porque era un día que justo yo no iba a poder venir, entonces muchos pensaron que no había clase, y Fabián fue el único que estaba y después todos querían hacer. Y lo explicó para hacer espejo. Ajá. Con pedacito de azulejo blanco o negro. Mosaicismo. Sí, sí, exactamente. Impresionante. Sí. Se prepara primero un pedazo de jalo, después una pasta sería, se pega todo el azulejo, después al final como se pega todo el azulejo, se pone una pasta arriba y después recién se pega el vidrio, el espejo. Y el vidrio, el espejo se pega... ¿qué sobre, sí. ¿Sobre? Sobre la misma jalo. Claro, y para final, que no y para que no se le pegue... Se pone otro, como un papel abajo sería, y diario. Ahí está, Georgina. Si nos estás escuchando, ahí Fabián tomó nota de absolutamente todo y le dio la clase después, al día siguiente, a todas las compañeras y compañeros. Medimos, ella me dio todo como cuánto. 10 por 30 y por 40. Impresionante. La medida. Impresionante. ¿Viste? Qué memoria que tengo. Sí, tomaste nota además. Sí, sí, sí. Porque después pasaste al pizarrón, lo dibujaste, sí, pusiste el cálculo. Sí, sí, me gustó. Impresionante. Tenemos más saludos, pero vamos a escuchar un poco más de música, ¿les parece? Sí. Bueno, este tema lo elegí yo. No, porque me gusta la cumbia. Y bueno, un poquito de cumbia, ¿por qué no? A ver, vamos a escuchar. No es Totó la Momposina. Es otra versión, pero miren qué linda. Ahí está, Leonor González. Yo me llamo cumbia. Yo me llamo cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. del sol. Tengo en la garganta una fina flauta que Dios me dio. Canuto de millo, ebrio de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila y siento la vela, repico el son. Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz. Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz. Me hace la corte un fino violín. Me enamoro un piano, me sigue un saxo y oigo un clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de ahí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Ay. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. A las 20 horas, historias no contadas. Bueno, ahí estaba la cumbia, yo me llamo cumbia, ritmo del centro de América, del corazón de América, de la Colombia mestiza y de todo eso. Ya que está, me estoy acordando que el programa que viene va a estar imperdible, vamos a tener invitados en vivo, músicos y músicas. No se lo pierdan, ¿eh? El jueves que viene estamos con todo. Espera que no te escucho. ¿Cómo? No, pero acércate al micrófono, si no, no se escucha nada. Voy a venir con los tacos altos, todo completo para venir a bailar. Bueno, dale. Listo. Buenísimo. Sí, sí. Dale. Me preparo. Bueno, tenemos un saludito, les decía. ¿Quieren que escuchemos? Sí. A ver. Si la reconocen, ¿eh? Hola, buenas tardes. ¿Cómo está el grupo del SIC? Habla Marisa del ETAP. Bueno, en principio quería comentarles que me gustó muchísimo el programa de la semana pasada. Muy interesante. Las entrevistas que le hicieron a la gente que trabaja en la cooperativa La Mosqueta de Mallín. Muy emotivo. El saludo de la amiga de Dominga, y muy bien la colaboración de Fabián en relación a la conducción del programa. La verdad que los felicito, les mando un abrazo grande y bueno, buen programa para hoy. ¿Cómo, Fabián? No te escuché. Soy famoso ya. Viste. Yo que quería ver, no lo había escuchado yo también al mensaje porque sabía que era para el programa. Viste. Pero quería ver si adivinaban quién era, pero se presentó. Gracias, Marisa, gracias por mandarnos saludos, por escucharnos. Acá estamos, yo le cuento a la gente que... ¿Se acuerdan que hace un par de programas contamos que para algunos y algunas de ustedes hacer radio era como no estudiar? Así que tenemos compañeras estudiando mientras hacen radio. Eso sí que es una gran capacidad, porque están estudiando mientras hacen radio. En cambio, otros compañeros, no voy a decir, no voy a mirar. No, porque vos me dijiste, te voy a mandar frente, me dijiste, ¿querés hacer radio o estudiar? Así que dije radio. Bueno, muy bien, está perfecto. De paso que tengo muchos admiradores, me están escuchando por todos lados, ¿viste? Tal cual. No, mira, Marisa, no sé de qué barrio te está escuchando, ¿viste? Pero... ¿Viste? Ya tengo una admiradora, mirá. Un admirador. Gracias por llamar. Un beso grande. Si nos estás escuchando de algún lado en particular, todavía tenés unos minutitos para decirnos... Nos quedan 10 minutos de programa. Para decirnos desde dónde nos estás escuchando, Yo sé que hay alguien más que nos está escuchando por internet, pero díganos, mándenos mensajitos al 02944. Pueden mandar un mensajito de texto si no quieren mandar la voz. 02944-832396. Que no sea tímida la gente, que hable, por favor. Eso es, sí. Bueno, Mirta, ya que estamos así, que nos quedan unos minutitos... Te voy a entrevistar. ¿Te animás? ¿Sí? Te voy a entrevistar, digo. Hoy Mirta se siente medio, pero la vamos a distraer. Mirta, contanos un poco, ¿cómo fue que te decidiste a volver a estudiar? Porque tengo acá... A ver, espera que no se te escucha. Dale nomás. Hacía un montón que yo quería venir a estudiar, pero no me animaba. Por ahí me decían, ya sos grande, ya para estudiar. Así que encontré a mi hermana Dominga y ella me invitaba. Me dice, vamos a estudiar, hermana, y se lo estamos esperando, ya vamos. Y yo le decía, ella igual le contaba a ella, le digo, pero por ahí me dicen que soy grande para estudiar. Y me hacía falta el estudio. Me hacía mucha falta el estudio. Así que bueno, gracias a ella, a nuestra hermana Dominga, gracias a ella estoy aquí estudiando, estamos juntas estudiando. Así que ya van a ser 2 años que estoy acá en el SIC estudiando y he aprendido bastante. Y también no sabía sacar cuenta, no sabía escribir bien, no sabía leer tampoco bien. Así que ahora ya estoy aprendiendo... Bueno, bastante, me sirvió bastante el estudio para aprender y todo, así que, bueno, es una cosa que siempre hace falta, porque de chica nunca pude estudiar, una que tenía que cuidar mis hermanitos, mis sobrinos, y otra que mi mamá también estaba enferma, anduvo en silla de rueda, y estuvo en Bariloche mucho tiempo, así que, bueno, la única más grande que había era yo, y una de mis hermanas, que ella, uno de mis sobrinitos era de mi hermana, así que yo lo cuidaba a ella mientras ella trabajaba también. ¿De qué trabajaba? Y ella de ama de casa, también a las cosechas, sabía ir a veces cuando no iba a trabajar, por ahí los patrones le decían que tal día no vaya, así que aprovechaba las cosechas y también se iba ahí. Y yo me quedaba con mis hermanos y mis sobrinitos cuidándolos. Teníamos a mi papá también en mi casa, pero él trabajaba para poder ir a ver a mi mamá, para dar a nosotros la comida, comprar las cosas que le hacía falta. Así que bueno, y así que ahora de grande me decidí de estudiar y acá estoy estudiando todavía. Porque es algo que falta, que hace falta un montón para aprender, para... Hasta la plata la conozco porque tampoco no conocía bien la plata. Así que bueno, acá estoy ahora estudiando ya. Estuvo ahí Mirta el otro día con Dominga, meta a comerciar. Sí. Unos billetitos que imprimimos para practicar y bien, ¿no? Sí, no se escapó ni uno. Ni uno, ni uno. No, no, no. Hubiera sido de verdad, bueno, ahí sí iba a estar bueno. Ahí menos, ahí sí. Se escapaban, pero para otro lado. Sí. Claro. Qué bueno. Así que bueno, yo estoy muy agradecida también por poder estar acá, por poder estudiar, por poder aprender, que es lo más importante, porque muchas veces por ahí iba a comprar yo con plata grande y me salía tal cosa, me decían sale esto y yo agarraba, dejaba la plata arriba del mostrador y me iba y por ahí la gente honrada y buena salía y me decía, señora, dice, se olvidó la plata, dice, esta plata es grande, dice, para que me dé, por ahí me salía 50 pesos o una cosa o 100 pesos y yo le pasaba billetes grandes. Porque no la conocía todavía bien la plata. Claro. Así que por suerte, gracias a Dios, la gente de la Anónima, que ellos salían hasta afuera a decirme que la plata esa era plata grande que yo llevaba, que yo dejaba, no era plata chica lo que ellos me pedían, lo que salía las cosas. Así que me decían, tenga mucho cuidado, señor, me decían con eso, con la plata grande, y ahí ellos me decían, esa plata es grande, y si son 500 pesos. Claro. Son 1000 pesos, que ni los 1000 pesos todavía yo los conocía. Así que eso ahí, bueno, ahí fui agarrando un poco de camino también, porque muchas veces yo perdía plata por el centro, porque agarraba, iba a comprar y dejaba la plata y salía. Claro. Así que por ahí algunos que me decían, esa plata es grande, no puede pasarlo o algo, y algunos que no, que agarraban y se guardaban la plata en la caja y listo. Claro. Mirta, vamos a contarle a la gente que te está escuchando que si escuchando a Mirta y vos no terminaste la escuela primaria y de repente te dieron ganas, porque es así como dice Mirta, ¿no? Hace bien la escuela. Sobre todo entender que uno no tiene la responsabilidad de no haber podido terminar de chico o de chica. La mayoría de las veces la responsabilidad tiene que ver con los docentes o con el sistema educativo que no estaba previsto, o con el sistema económico también, ¿no? Que no dejó que muchos chicos y chicas pudieran tener tiempo para ir a la escuela porque tenían que ir a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, si vos estás escuchando y tenés ganas de terminar la escuela primaria, podés venir, si estás cerca del SIC, al SIC, pero también podés ir a la escuela 337 del barrio Usina, podés ir al Centro Comunitario del Barrio San José, a la Escuela Nueva del Barrio Esperanza, no me sé el número, creo que es 372, a la 371, que es la que se conoce como Escuela Ford, allá en el barrio Irigoyen, a la Escuela 270, que está en el centro del pueblo, también funciona un centro, una de las aulas de la escuela de adultos, de jóvenes y adultos. También en Rinconada en Ahuelpan, también en la escuela 118 de Mallina Hogado, también en el jardín 24 de Barrio Luján, también en la escuela de los Repollos, tenés por todos lados, la verdad, me estoy olvidando alguno casi seguro. Bueno, ya me pegarán un tirón de oreja si me están escuchando, pero hay por todo Bolsón. Hay aulas de la Escuela de Jóvenes y Adultos donde te puedes acercar, es gratis, no necesitas nada más que el documento para inscribirte y podés empezar en cualquier momento, no hace falta esperar a principio del año que viene. Estás escuchando esto, te acercás y venís. Hay también después, si una vez que te egresás tenés, ¿qué tenés? A ver, decime, Fabián. Hay computadora para aprender, carpintería. Pruquera también, sí. Y después un montón de cosas más también. ¿Repostería? También, es para hacer torta y todo eso. La chica que tan quiere estudiar o hacer torta, aprender de computadora, que no sabe, en la escuela se puede enseñar y se puede aprender. Esos talleres son para quienes terminan séptimo grado. Pueden ser personas que hayan terminado séptimo grado en nuestra escuela o pueden ser personas que hayan terminado séptimo grado en cualquier otra escuela y ya, o sea, y capaz que tienen la secundaria, hay gente universitaria, hay docentes que van y hacen estos talleres que te faltó nombrar. Mira, están los talleres de también Artesanías, corte y confección, muy bien, Angelita. Ya le puso la mira. Angelita está esperando terminar el séptimo para... ¿No? Puede ser. ¿Qué más? Taller de radio para aprender a operar. De teatro no se abrió al final, che. Pucha. Ya va a ser. Podemos hacer acá teatro. Y bueno, y tanto contar estas cosas, llegó la hora de despedirnos. Increíble. Bueno, yo le voy a pasar el micrófono a Dominga. Yo ya me despido. Les digo chau, hasta la próxima. No se olviden que la próxima va a haber músicos en vivo. Van a tener ¿qué más? El jueves que viene, sí, de 7 a 8. Y les voy a decir, este programa lo pueden después descargar de la página de Radio La Negra o lo pueden escuchar por la 90.1 o por la radio por internet de Radio La Negra. ¿Cómo es? Hoy es jueves. Mañana viernes de 7 a 8 se escucha al aire y por internet. El martes también, de 7 a 8. O sea que no hay excusa, vos lo querés escuchar, tenés 3 días para escucharlo. Y dentro de poco, todavía no, me dijeron que todavía no, se va a poder escuchar por FM Alas los martes, pero más temprano, a las 15. Sí, claro, por internet se puede escuchar desde cualquier lado. El otro día la amiga de Dominga nos estaba escuchando desde Chichinales, de Regina también. Bueno, yo les paso el micrófono a Dominga, yo ya me despido. Chau, hasta luego. Y ahora terminan ustedes el programa. Bien, yo también me estoy despidiendo. Hasta la próxima semana, si Dios quiere, estaremos nuevamente en este lugar para poder saludar a algunos que lo están escuchando, conocidos, o mis hijas que están lejos también, que lo escuchan, así que... Yo me despido en esta tarde de este lugar donde estamos estudiando. Y hasta la próxima, será si Dios quiere. Bueno, yo también me voy a estar despidiendo y también muchos saludos para todos los que lo están escuchando, toda aquella gente, señora o... Si no podía estudiar de chico, bueno, estudiemos ahora de grande, que igual nos hace un montón falta para el estudio. Así que, bueno, yo con esto me despido. Muchos saludos para la profe de plástica y un beso grande a su bebita también. Así que también me despido de mis compañeros acá, Manuel, Fabián, Jocelyn, Angelita, Dominga. Muchas bendiciones para todos. Chao, profe, que ande bien. Bueno, yo también me despido del programa. Saludo a todos, a Fabiana, a Mirta, al profe, allá doña Dominga, allá doña Angelito, allá no sé cómo se llama todavía. ¿Sole? No me acuerdo. Bueno, me despido del profe. Que ande muy bien. Que sea una semana buena. Y gracias. Yo me despido para toda la comarca Nina, todos los que me están escuchando. Que nunca es tarde para estudiar. Yo, el profe un día me fue a buscar a mi casa. Estaba en la duda yo igual. Sí, no, así que ahí me animé y estoy estudiando bien. Cuesta un poquito todavía, pero sí estoy estudiando. Matemática y prueba. Saludos para todos, para todos los enfermos, para el hospital, que todavía no le están pagando todavía, no están atendiendo. Así que una vergüenza. Saludos para todo lo que me conoce allá en Viema, por mi sobrino, por todo lado, toda mi familia. Y saludos a un hermano mío del hoyo que está enfermo también. Y toda mi familia. Me despido, Fabián. Chao, profe también.